Bueno, después que hicieron esta iglesia ya, yo he venido 3 veces aquí. Gloria a Jesús, pues siempre oro por ustedes y por la pastora, ya que yo la conozco a ella desde que era bien jovencita y he sabido todas las cosas que han pasado, pero Dios es Dios y nada más. Y Él se ha de glorificar como Él quiera. Y hoy estamos aquí de nuevo. Yo soy procedente de Santo Domingo. Gloria a Jesús. Yo creo que ya ustedes me conocen. Mi nombre es María Cristina Ferreira. Y me acompaña una joven mujer, una mujer que Dios usa también en la palabra. Y venimos desde Ponce, allá nos congregamos en la iglesia de Fogo. Y la invité para que me trajera y gracias a Dios que llegamos bien. Y quiero que ella le dé un saludo, ya que esta mujer de Dios ha sido de mucha bendición para mi vida, como han sido ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Y voy a dejar que ella le dé un saludo. Hermana María Aquiles. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Me gozo en el Señor por brindarme la oportunidad de estar en medio de ustedes. Agradezco a Dios porque pude participar en el culto de adoración. Gloria a Jesús. Qué grande es poder comprender la profundidad de la salvación. Cuando el Señor nos dice que Él llevó cautiva nuestra cautividad y repartió dones a la iglesia. En otras palabras, el Señor no nos ha dejado huérfanos. Dice que no dejaré huérfanos, os enviaré el Consolador. Gloria al Señor. Y ver a Dios en medio de la congregación es algo grande y poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Ver que el Señor quitó aquella aflicción, quitó aquella cautividad y nos dio bendición. Porque todos y cada uno de nosotros en alguna manera tenemos un don. Alabado sea el Señor. Y vemos cómo el Señor nos mueve a la adoración. Y cuando nos envolvemos en el culto de adoración, trae como consolación a nuestras vidas. Trae esa fortaleza, trae esa vida de Dios. Alabado sea el Señor. Y somos portadores de esa vida del Señor. Agradezco a Dios esta oportunidad y le invito que juntamente conmigo seamos sensibles a la palabra del Señor en esta mañana. Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Ella, Dios bendiga a María una vez más, ya que ella es una muchacha muy usada por Dios y sabe exponer bien la palabra. Voy a leer en Isaías 58:6, unos versos. Pueden quedarse sentados. Isaías 58:6-7-8. Gloria a Dios. Isaías 58:6. Dice así: dice, ¿lo tienen? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de la opresión, dejar libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en casa, que cuando vea al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Ellas son espíritu y vida. Por ellas vivimos y por ellas subsistimos y por ellas estamos en pies. Gracias porque verdaderamente tú eres real en nuestras vidas. Síguete paseando en este lugar y hablando a cada vida y a cada corazón, esperando que tu nombre sea glorificado y las almas sean salvas, sanas y libres esta noche, esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirle que la última vez que yo vine aquí, yo le hablé que estaba escribiendo un libro. Pues aquí lo tenemos, el libro. Este libro se trata de una larga trayectoria de mi vida, de cómo yo fui una persona atada y cómo el Señor me libertó. El libro se titula De una posesión demoníaca a la verdadera libertad en Cristo. Buscando ser libre, lo que hice fue atarme más, porque yo buscaba a ser libre en los espiritistas. Entonces el contenido es así. Tiene una dedicatoria, un prólogo, y tiene el contenido que dice así: vivencia de mi niñez, primeras señales de opresión, manifestación demoníaca, práctica espiritista para ser libre, desenmascarando la idolatría, lucha y sufrimiento para ser libre, un anhelo a ser libre, en búsqueda de la verdad, un rayo de esperanza, conversión a Cristo, atada dentro de la iglesia, reconciliación y experiencia transformadora, decisión final para ser libre, llamado de Dios, inicio al ministerio, qué es liberación, y mucho testimonio, como 18 testimonios. Y yo, pues, aunque soy dominicana, yo he sido muy amada en este país, y a este país yo lo amo mucho y le agradezco mucho, ya que aquí conocí a Cristo. Yo le hice una pequeña dedicación a ustedes, a todos los puertorriqueños. Primero está dedicado a mi hija, a mi nieta, a una amiga, y luego a toda la gente que sufren y que necesitan liberación. Y a todos los puertorriqueños que me han amado y me han ayudado, no importando mi nacionalidad, ya que considero esta pequeña isla como mi segundo país, ya que fue aquí donde nací espiritualmente, en una nueva criatura. A todos los puertorriqueños dedico este libro. Gloria a Jesús. Así es que este libro va a estar en la puerta. Este libro habla a los jóvenes, a los hogares, a los nuevos convertidos, a los descarriados, a los que están atados, a la familia, y habla de mucha manera. Usted, pues, podrá ser de bendición llevando este libro a otro, ya que como yo hay miles de gente atada que necesitan liberación. Pues el ministerio que yo presido es un ministerio de liberación. Bendito sea el nombre de Jesús. Un ministerio que es muy fuerte, porque a mí me ha tocado ministrar lo más fuerte del evangelio, que es bregar con la gente atada. Atada. Hay diferentes ataduras. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aunque hay gente que en la vida de pecado vivieron una vida fácil, también la viven fácil en el Señor. A mí no me tocó ni vivirla fácil en el mundo, ni me ha tocado vivirla tan fácil aquí, porque a mí Dios me llamó a un ministerio de bregar con la gente atada, atada. Y hay diferentes ataduras. Y hay gente que necesita ser desatada y ayudada. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías está hablando aquí del verdadero ayuno. Y hay un texto muy específico que dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de la opresión, dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Yo tuve un tratamiento psiquiátrico de 7 años. La ciencia no me encontraba nada. Porque los espíritus malignos no se manifiestan en cámara de radiografía, ni salen con pastillas ni shot eléctrico. Solamente el poder de Dios puede traer libertad al que está cautivo. La Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para yo ser libre, yo tuve un proceso como casi de 6 años dentro de la iglesia, buscando ser libre. No encontraba cómo bregar con mi situación porque no la entendía. Porque el hombre y la mujer, hasta que no conoce a Cristo, no conoce qué es lo que le ata y cómo bregar con esa situación. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia habla del verdadero ayuno. ¿Qué es el verdadero ayuno? El ayuno, pues, es un arma poderosa dada por Dios para romper las cadenas y las prisiones del enemigo y para derribar tronos y fortaleza de la tiniebla. El ayuno y la oración es como un martillo fuerte para quebrantar cosas que no se ven, pero que se sienten, Aún dentro de las iglesias hay gente que han aceptado a Cristo y todavía no son libres. Porque una cosa es aceptar a Cristo y ser perdonado, y otra cosa es ser liberado. Bendito sea el nombre de Jesús. Se predica mucho el perdón por la sangre de Cristo, pero no se predica que la gente hay que liberarla. La iglesia es como un hospital donde vienen diferentes enfermos, diferentes personas con diferentes enfermedades, diferentes ataduras, y la enfermedad peor es la del pecado. Pero nosotros, aún siendo cristianos, en nosotros pueden haber áreas oscuras en nuestras vidas, áreas que no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Gente que están en la iglesia, que vinieron con unas cosas muy fuertes de allá afuera, y cuando el enemigo tiene una presa en su mano, no la suelta así por así, y si la suelta de muy mala gana, con la esperanza de volver. Por eso que hay gente en las iglesias que no pueden dormir tranquilo, que están llenos de sueño malo, pesadilla, espanto y miedo. Y muchos, pues, aún estando en la iglesia, practican cosas indebidas, donde esto le da un derecho legal al enemigo para que todavía lo atormente. Y yo brego mucho con la gente, pero mi trabajo grande es con la consejería de tú a tú. Yo me dedico a escuchar, a orientar y a ministrar y a ayunar y orar por la persona hasta que Dios ordene la liberación. Usted es libre cuando usted quiera ser libre. Usted, cuando usted abre su maleta y usted es sincero con Dios y consigo mismo, y usted desee ser libre, entonces usted será libre. Yo fui libre cuando yo quise ser libre. Porque aunque yo no entendía cómo bregar con mi situación, un día, pues, yo tuve que hincarme, doblar mis rodillas y decirle a Dios que tuviera misericordia de mí y abriera una puerta de liberación para mi vida, porque yo necesitaba ser libre. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías está hablando aquí de verdadero ayuno. Hay gente con atadura muy fuerte, y necesitan ser ministrada, necesitan ser escuchada. Y en la vida nuestra tiene que haber una confesión sincera delante de Dios, llorar nuestra necesidad, nuestro pecado y nuestra atadura, confesarla y llevarla a Dios, pedirle perdón a Dios, porque la verdadera liberación viene cuando hay verdadero arrepentimiento. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Es la sangre de Cristo que quebranta los yugos del pecado. Es la oración y el ayuno, que son almas poderosísimas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hay mucho tipo de atadura. Cuando yo vine a Cristo, a mí me perseguía un espíritu de suicidio. Y la persona que tiene este tipo de cosas tiene que buscar quien lo ayude, quien lo oriente y quien lo ministre. Y aunque antes casi no se conocía el ministerio de ir a liberar a la gente, pero ya pues hay muchos libros y mucha gente que Dios le ha revelado el ministerio de liberar. Bendito sea el nombre de Jesús. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de la opresión. La gente no quiere que le pongan más opresiones. La gente quiere ser libre. Y no podemos ponerle más carga a la gente de lo que llevan, sino liberarla, ayudarla. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo he entendido que el verdadero llamado de Dios es amar a Dios y amar a la gente y ayudar a la gente. Yo trabajo mucho en los hogares, trabajo en donde vivo, siempre tengo un cuarto aparte para eso. Doy campaña al aire libre, predico en la iglesia, llevo un arduo trabajo por las almas. Desde que Dios me libertó a mí, yo sentí una gran responsabilidad por los hogares, por la familia y por la gente, porque la gente son de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está muy interesado en usted y en mí, y en la gente también que no le conoce. Y por eso que nosotros somos la mano y los pies del Señor para llevar el Evangelio. Porque el Evangelio no es una religión. El Evangelio es Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. El Evangelio es lo único que cambia y transforma las vidas de los hombres y las mujeres atados y turbados. Y el Señor salva, sana y libera. Porque a mí me liberó. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay gente que han venido a la iglesia atado con un hilo. Otros han venido atado con un cable. Con un cable. Y necesitan ser ayudados. Bendito sea el nombre de Jesús. En una ocasión, a mí me hicieron una invitación a Miami para que yo fuera a orar por dos lesbianas. Una de ellas quería ser libre y la otra quería ser libre, pero quedarse en su pecado. Pero quedarse en su pecado. Ellas me pagaron los pasajes. Yo fui a su casa y cuando yo vi a aquellas dos mujeres viviendo y durmiendo juntas, Yo dije, ay Señor, ¿y qué yo hago aquí en esta situación? ¿A qué tú me enviaste? El Señor me dijo, para hacerle frente a esto, tiene que ayunar 7 días corrido. Muy pocas personas saben el misterio que se encierra en el ayuno. Hay cosas que no se libera con una oración de altar, ni con un ayunito hasta las 12. Hay cosas que hay que ayunar hasta que Dios ordene la liberación. Pero muchas veces la persona no lo puede hacer y entonces hay que ayudarlo. La oración y el ayuno y la palabra y la alabanza son 4 almas poderosísimas de parte de Dios para destruir y hacer huir al enemigo. El Señor lo reprenda. Y después que yo ayuné 7 días en esa casa, ellas me trataron muy bien. Me tenían un cuarto muy preparado allí. Y entonces yo le dije el último día, después del ayuno, le dije, bueno, el Señor me indicó que hiciera esto, ahora vamos a hablar. Ustedes me mandaron a buscar, aquí estoy. Me he preparado en ayuno y oración, reconociendo que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el que libera. Pero yo soy el vaso. Ustedes, pues, ¿qué es lo que ustedes quieren? Usted es libre cuando usted quiera ser libre. Y uno tiene que reconocer qué hay en su vida que estando en la iglesia no es libre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren ser libres aquí? Todo el mundo quiere ser libre. Todo el mundo quiere ser sano. Y todo el mundo quiere ir para el cielo. Pero para ir para el cielo hay condiciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estas mujeres, pues, una dijo, yo quiero convertirme a Cristo y yo quiero apartarme de esto. La Biblia dice que quien cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y la Biblia dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados, porque el problema puede ser físico y puede ser espiritual, y la oración eficaz. La oración de una persona que agrada y que vive para Dios abre la puerta del cielo. Y la oración eficaz del justo puede mucho, porque llega a la presencia de Dios. La otra me dijo, bueno, yo quiero ser libre, pero seguí en lo mismo. Yo quiero ser libre, pero seguí en lo mismo. Y yo le dije, pero lamentablemente las cosas de Dios no caminan así. Bendito sea el nombre del Señor. Las cosas de Dios no caminan así. Yo le dije a la otra, escapa por tu vida. Si tienes que mudarte de aquí, múdate. Si quieres separarte de ella lo más pronto posible, lo puede hacer. Porque estos son pecados de muerte. Al pecado que en nuestra vida han dejado huellas y maldiciones. Y entonces, pues, al dejar maldiciones, el enemigo siempre va a tener un derecho legal para atormentarlo. Y el verdadero ayuno es romper la ligadura de la opresión y de la maldad y de la impiedad. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay personas que no están muy orientadas cómo ayunar ni saben ayunar y creen que el ayuno es pasar hambre. El día que uno va a coger un ayuno debe hacerlo con propósito santo y sano para la gloria de Dios. y beneficio de ayudar a otro. Encerrarse en un cuarto, coge una grabadora con música cristiana, su Biblia y presentarse en ayuno al Señor, en oración. No es pasar hambre. Hay gente que ayuna y el día que ayunan se van de tienda. Es el día que lavan mal la casa. Ese día sacan todos los trastes para lavarlo. Ese es el día que ponen la manguera. Un ayuno es un día de recogimiento con Dios. El ayuno rompe las cadenas del diablo y las cadenas de la opresión. Usted tiene problemas, que no duerme de noche, que está lleno de sueño malo. Usted antes de acostarse, ora, lee la palabra y entrega su sueño al Señor. A su amado Dios dará el sueño. Hay gente que no duermen, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo me acuesto y hago un solo sueño. Me levanto cuando llega la hora de orar. Llega la hora de orar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta muchacha, pues, así lo hicieron. Una se reconcilió con el Señor. A los 3 días una recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y la otra, pues, cogió su camino. Porque no es de nosotros ordenar nuestro camino, sino de parte de Dios. Pero nosotros queremos, tenemos que desear ser libre. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bueno es vivir en paz. Qué bueno es sentirse libre. Bendito sea el nombre de Jesús. El verdadero ayuno es poner en práctica la justicia y el amor. Pagar lo justo al trabajador. Al trabajador hay que pagarle lo justo, darle descanso y darle comida para que nuestra oración sea oída en lo alto. Tiene que haber un corazón dadivoso, un corazón santo, y levantar manos santas y corazón santo al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que practicar el amor y la justicia para que Dios escuche nuestra oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo tenía una mujer en Santo Domingo que me lavaba la ropa. Cuando yo llegué de Santo Domingo de misionera, yo no tenía lavadora. En ese tiempo la lavadora era muy cara. Y esta mujer, pues, me lavaba mi ropa. Yo le ayudaba a ella, ella me ayudaba a mí. Y recuerdo que cuando aquella mujer iba a lavar la ropa, yo me levantaba temprano, le preparaba un buen desayuno, le daba bastante jabón, bastante agua, bastante comodidades para que lavara. En mi país, lo que ustedes comen aquí a las 6, nosotros la comida ya es a la 1. Lo que ustedes comen a las 6, en mi país a la 1. Y yo llamaba a esta señora, le ponía un buen plato de comida, le daba una meriendita, le daba un cafecito, le decía que descansara por lo menos media hora o 40 minutos y luego siguiera lavando. Porque, hermano, para el Señor todos somos iguales. Dios, una de las cosas que Dios busca es la unidad de la gente. Cuando nosotros nos amamos y ayudamos a otro, eso le agrada mucho a Dios. Y eso no tiene interrupción para que nuestra oración sea oída en lo alto. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay cosas en Isaías 59 que dice que han hecho división entre nosotros y Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios es tan bueno, porque hermano, en nosotros no hay nada bueno. Bueno es Cristo. Y lo que Cristo ha puesto en nosotros, nosotros lo ponemos en práctica. Y Dios te enseña muchas cosas. Dios te enseña cómo andar y cómo vivir y cómo practicar la justicia y el amor. Siempre haciendo el bien, siempre ayudando, siempre levantando, siempre orientando, siempre dando la mano y siempre ayudando, especialmente al que sufre. Y aquella mujer, pues, cuando terminaba de lavar y planchar, yo me iba de rodillas y le preguntaba al Señor: Señor, ¿cuánto le doy por los 3 días? Y el Señor me decía: vas a darle tanto. Y ella me decía: lo que otros no me dan en un mes, tú me lo das en 3 días. ¿Sabe una cosa? Que cuando usted hace el bien, cuando usted practica lo justo y hace el bien y lo que le agrada a Dios, usted no siente como esa paz interna. Usted no siente ese gozo. Usted no siente esa libertad. Usted no siente que está a cuenta con Dios. Usted no siente que puede dormir tranquilo y vivir tranquilo. Bendito sea el nombre de Jesús. La gente que no practica el bien y que no hace lo que a Dios le agrada, ni siquiera puede dormir tranquilo. Pero qué bueno es Dios cuando la Biblia dice: dejáis libre a lo quebrantado y que rompáis todo yugo. Hay gente que están muy, muy, muy, muy, muy enyugado, muy atado. En estos días llegó una señora donde mí, que la enviaron para que yo la orientara y le ministrara. Y aquella señora era una mujer bastante alta, una señora profesional, porque los demonios no tienen que ver lo que usted sea. Los demonios solo respetan la sangre de Cristo en nosotros, el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el enemigo sabe cómo anda cada uno de nosotros con Dios. Y esta mujer llegó muy atormentada a mi casa y tenía tajo, como dicen aquí, desde aquí hasta aquí, uno encima de otro. Tenía todos los brazos sajeados, cortados. Aquella mujer sentía voces, no dormía tranquila, quería suicidarse, pegarle candela a la casa con tu familia. Sentía que una sombra negra se acercaba de noche y no la dejaba dormir. ¿Por qué hablamos de esta cosa? Porque en estos días finales, las fuerzas del mar que estaban escondidas se pueden palpar. Y las únicas gente que van a disfrutar de libertad y paz es la gente que busca de Dios y que le sirve a Dios de corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta señora llegó tan enferma, desahuciada de los médicos. Tomaba 6 clases de pastillas diario. Había estado 29 veces interna. Y entonces, desde el día que la conocí, pues, comenzamos una trayectoria de ayuno y de oración. Y al tercer día yo le dije: ven a mi casa para que vaya a mi iglesia y conozca donde yo voy, que el Señor te va a ayudar. Vamos a hacer un llamado a la iglesia para que conozca al pastor, porque cuando todos nos unimos, los muros del diablo se caen, las murallas se caen. Bendito sea el nombre de Jesús, porque somos un solo pueblo, una sola familia, lavado con la misma sangre. Y en el poder de Cristo, en el nombre de Cristo hay poder. Recuerdo que el último día, cuando la llevaban para mi casa para que llevarla a la iglesia, la mujer se quería tirar de la guagua y no quería llegar a mi casa. Y a la brava la entraron a mi casa. Se sentó en la sala y comenzó, esta mujer, que era una mujer profesional, comenzó a llorar y comenzó a sentir un dolor en su vientre y una manifestación como de vomitar. Yo no sé si ustedes saben que los demonios salen en vómito. Y esta mujer comenzó como en una agonía sentada en el sofá y yo me estaba peinando y salí corriendo y agarré un balde y la llevé a un lugar donde ella pudiera vomitar. Y esta mujer, hermano, lo que salió de esta mujer, se cree que a esta mujer le habían dado una brujería. Pero Cristo quebranta todos los yugos. Cristo vino a deshacer las obras del mal, a dar libertad a los cautivos y a sacar de la cárcel a los que moran en prisiones. El que vive en prisión es porque quiere. Tenemos un libertador por excelencia, que es Jesucristo, que lo sabe todo y que lo puede todo y que está presto para ayudarnos. Hermano, aquella mujer, cuando aquello salió de aquella mujer, yo tiré un grito así, yo dije, ¡ay, Dios mío! ¡Qué cosa tan fea! Y, hermano, y esta mujer la llevé a la iglesia, le oramos, se fue a su casa. Desde ese día comenzó a dormir tranquila. El Señor la hizo libre. Aquella mujer fue libre. Aquella mujer, hay mucha gente que desconoce este tipo de cosas. Y hay cosas que hay que vivirla para contarla. Y le voy a decir que la señora no ha vuelto a la iglesia, ni siquiera ha llamado para dar gracias por lo que Dios hizo, pero el Señor la hizo libre. Esta mujer tenía tantos años a manos de psicólogos y psiquiatras, porque los demonios no se van con pastilla ni shot eléctrico. Usted quiere ser libre, entréguele su vida de corazón a Cristo. Lea la palabra, ore y ayune y camine para la iglesia. Y desde el mismo día que usted lo haga, en su vida va a haber cambio. Porque desde el primer día que yo me entregué a Cristo, en mi vida comenzó a haber un cambio. Grande, grande. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Cristo es real. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor libera a los cautivos. Pero también nosotros tenemos que practicar la justicia y el amor hacia los que sufren. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos, pues, la moneda tiene dos caras. Muchas veces se habla mucho de la cara de afuera, de la santidad de afuera, de la santidad de afuera. Y lo que está dentro de la persona, ¿qué? Yo tengo una amiga que no muy lejos de aquí, que su papá tenía 40 años en el Evangelio y se estaba muriendo y no estaba salvo. ¿Sabe por qué? Porque él tenía un espíritu maligno que no lo dejaba perdonar. Y muriéndose en agonía de muerte, su hija tuvo que ayunar 3 días para que este hombre fuera libre. Libre. El no perdonar es una atadura grande, grande, grande. Cuando usted perdona, usted es libre y libera a la otra persona. Ahora, algunas veces para perdonar, para tú ir a sanar a otro, tú tienes que ser sano tú mismo. Tú tienes que sanarte primero. Para tú ir a sanar a otro, tú tienes que estar sano. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no perdona, pero tenemos muchas cosas que arreglar. El Evangelio no se compone de una sola cosa. El Evangelio se compone de muchas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. La persona que tiene a Cristo no está solo. Es un privilegio ser cristiano. Y ustedes lo saben más que yo, ¿sabe por qué? Porque en este país se predica el Evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso este país es tan bendecido, porque en este país se predica el Evangelio. Donde hay mucha miseria y mucho dolor y sufrimiento es donde se adora imágenes y donde se brega con la brujería y con el espiritismo. Donde se practica espiritismo, lo que hay es dolor y sufrimiento, muerte y oscuridad. Pero Cristo vino a deshacer las obras del mal. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que todos los que estaban endemoniados, cuando Cristo andaba en su ministerio terrenal, antes de ponerse el sol, él lo llevaban a él y el Señor liberaba a todos. A todos. Y ese poder sigue en vigencia todavía. Cristo sigue liberando al cautivo. Cristo sigue sanando al enfermo. Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y Cristo vuelve otra vez. Alabado sea el nombre del Señor. Y el que le sirve al Señor no está solo. No está solo. Por eso que la Biblia dice en San Juan 5:14. Mira, ha sido sanado. Vete y no peque más, para que no te acontezca una cosa peor. Mira, hermano, yo donde me estoy quedando he estado ministrando en la casa. ¿Por qué en la casa? Porque este ministerio que yo llevo debe ser con un equipo y debe ser con ayuda de la iglesia y en la iglesia. Pero a este tipo de trabajo o de ministerio la gente le huye. Y en estos días me enviaron a mí un joven universitario a mi casa. Oigan bien los jóvenes, lo que hay que cuidarse. Me mandaron un joven universitario a mi casa para que yo le ministrara. Y yo lo esperé, me preparé para esperarlo. En mi vida yo había visto tanta cosa mala en un joven. Este joven había sido cristiano. Tenía 8 años de cristiano y había sido hasta predicador. Pero el que deja al Señor está solo. Y el que no anda bien en la cosa de Dios también está solo. Y este joven llegó y a mí me preguntan muchas veces, ¿por qué tú ministras sola? Yo le digo, tengo que ministrar sola porque la gente le huye a este trabajo y no, la gente le tiene miedo a esto como si esto no existiera. Y en los días en que vivimos sí que hay gente afligida. En los días en que vivimos sí que hay gente atada. Usted nada más tiene que ver la televisión y comprar el periódico para que usted vea cómo las cosas malas se están manifestando. Y este joven llegó y se sentó frente a mí. Yo cerré la puerta donde yo ministro y prendí una luz, puse un abanico y yo dije, Señor, aquí estoy. Comenzó el joven a hacerme preguntas a mí. Me dijo, ¿usted no cree que usted se va a avergonzar de lo que yo le voy a decir? Yo le dije, no, porque yo conozco, yo sé lo que hay en la gente. Y yo sé cómo se manifiesta el enemigo, porque yo tengo 30 años trabajando con gente atada. Y me dijo, ¿sabe qué? Que lo que está dentro de mí me dice que le diga que usted es una simple gorda. Y yo le dije, porque los demonios son chantajistas y les gustan maltratar a uno. Yo le dije, sí, yo soy una simple gorda, pero no tengo complejo. Y yo soy de Cristo. ¿Sabe de quién soy yo? De Cristo. Me dijo, yo lo sé. Y me dijo, tú no tienes poder para bregar con lo que está dentro de mí. Yo le dije, yo no tengo poder, pero el que está conmigo sí tiene poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Y al enemigo le gusta que lo cojan miedo. A él no le gusta que lo conozcan y que lo delaten. Señor los reprenda. Y se queda mirándome. Me dice, ¿usted no me tiene miedo? Yo le dije, no, yo no tengo miedo, porque Dios está aquí y Dios está conmigo. Yo le dije, ¿tú sabes qué quiere decir la sangre de Cristo? Dice, sí, yo sé. Dice, ¿tú no ves que estoy atado y no me puedo mover? Pero algo me dice que me levante y la agarre por el cuello y le rompa la boca. Era un muchacho joven él. Y yo le dije, te prohíbo que te manifieste y te ordeno que enmudezcas en el nombre de Jesús. Hermano, y como él no me pudo tocar a mí, comenzó a revolcarse en el mismo mueble donde estaba y a hacer como hace una gente cuando tiene un ataque, como de convulsiones, y comenzó a convulsionar y a revolcarse en aquel mueble y con una cosa terrible. Y este hombre, pues, el Señor me dijo, busca un balde que yo tenía ahí y búscalo para que este hombre quiere, los demonios se quieren manifestar y van a salir en vómito. Hermano, yo no había visto una cosa tan sucia. Yo no había visto un joven en lo que yo he tratado con tan... Este joven tenía encima un espíritu de perversión sexual, pero lo más bajo y lo más sucio que puede practicar una persona en lo sexual, demonios y espíritus malignos habían entrado a su vida y lo sacaban de noche a caminar por los caminos y a dar voces como el endemoniado gadareno después que había sido cristiano, porque cuando la gente deja a Dios está solo. No dormía de noche, no tenía paz, no tenía alegría, no tenía deseo de vivir, estaba atado. Y este joven, pues, comenzó a convulsionar allí y comenzó a vomitar y a vomitar y a vomitar. Y yo, pues, fui y boté aquello. Después yo me iba a comer un conflé, yo no podía comerme aquel conflé del asco que yo le cogí a aquello. Hermano, lo que está dentro de la gente, muchas veces uno se ve muy, muy sano, muy limpio por fuera, pero muchas veces hay cosas terribles en la vida de uno. Pero yo quiero sí decirle que el joven se reconcilió con el Señor, pidió perdón al Señor, está firme en la iglesia, está durmiendo tranquilo. Su mamá vino y se reconcilió con el Señor al ver el cambio que él ha hecho. Mientras hay vida y oportunidad para levantarse, no importa lo que haya pasado, no importa lo que usted haya hecho, no importa hasta dónde haya bajado, el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios perdona y Dios libera, Dios bendice y Dios es un Dios de oportunidad. No deje que el enemigo lo maltrate y lo condene y lo lleve al infierno antes de tiempo. Levántese, sacúdase, reconozca su necesidad y ponga su vida en la mano de Dios. Que Dios es real, Dios es bueno, Dios es amor. Dios no anda con un bate ni con un palo para darle. Dios lo que busca es que usted reconozca su necesidad y que reconozca que solamente el Señor puede ayudarle. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso no se queda ahí. Pues yo tengo 4 meses en ese lugar y me llevaron un joven en estos días, un señor como de 40 años. Y cuando él llegó a mi casa, él no hablaba. Yo le hablaba y no me contestaba. Y este hombre lo llevaron la familia. Y de momento yo le hablaba de Cristo y no me hablaba. Hasta que de momento comenzó a llorar. Nos pusimos a adorar a Dios. Nos acercamos a pasarle la mano. Porque Cristo venda y cura. Y Dios quiere que seamos condescendientes con la gente, que ayudemos a la gente. A la gente hay que ayudarla. Yo creo mucho en los cultos en los hogares. Yo creo mucho en los cultos de oración. Yo he sabido dar 7 cultos en un hogar de oración y ayuno. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese muchacho pues comenzó a llorar. A mí me dio mucha pena. Estaba maloliento, estaba mal vestido. Parece que no comía. Como que no tenía familia que lo ayudaran, aunque lo llevaron una familia. De momento pues, yo comencé a hablarle de Cristo y aceptó a Cristo. Y yo le oré. Tenía mucha hambre. Le di algo de comer. Pero de momento pues, el enemigo como que se le revolcó en su vida de nuevo y comenzó a caminar en 4 pies como un perro en la casa. En 4 pies como un animal. Yo le había regalado un casé a la familia para que escucharan ese casé. Y ella agarró el casé y se comió la mitad del casé. Se lo tragó. La mitad del casé. Siguió caminando en 4 pies por toda la casa. Y se fue a la cocina. Y se bebió un agua sucia que había allí que caía de una gotera. Y comenzó a comer de zafacón. Y comenzó a romper ropa con los dientes. Y entonces quería romperme todo en la casa. Y yo dije, ay no, saquen este hombre de aquí porque yo sola no puedo bregar con él. Este hombre necesita que una familia se encargue de él. A una gente así se le hace un cuarto afuera con reja, se le pone una cama, un bañito, y se le da la comida, se pone un tratamiento. Se ora y ayuna por ello. Le dije, este hombre necesita que lo bañen, que le pongan ropa nueva, que le den comida, que le den una buena vitamina, que le oren. Bendito sea el nombre de Jesús. Y un familiar se lo llevó. El hombre estaba muy mejor. No sé. Cristo hace lo imposible posible. Cristo hace camino donde no hay camino. ¿Cuánta gente en los días en que vivimos no se quieren suicidar? Están atados, tienen diferentes yugos en su vida. El yugo de la perversión sexual, el yugo de la brujería, el yugo del suicidio, el yugo de la pornografía, el yugo de la mentira, el yugo de no perdonar, el yugo del vicio. Hay tanta gente esclavizada en los días en que vivimos, lleno de clavos espirituales, gente atormentada, que no son felices, que no pueden dormir tranquilos, que aún teniendo todo, no son felices, porque la libertad está en Cristo. La Biblia dice que en Cristo hay satisfacción del alma, en Cristo hay seguridad, en Cristo hay confianza. Donde yo vivo sola. Y cuando yo voy a acostarme, yo le digo, Señor, guarda la puerta y mi ventana. Porque la Biblia dice que Él guarda los cerrojos de nuestra puerta. Alabado sea el nombre de Jesús. Y que Él cuida de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Una vez yo estaba sola en un lugar y yo tenía miedo. En ese lugar, pero yo lo que le tenía miedo era a los ladrones. Yo tenía mucho miedo en ese lugar y cogí y me puse a orar. Y de momento recibí una paz en el alma, una paz y una confianza incomparable. Y yo sentí que en la galería de mi casa, en el balcón, yo sentí que habían 2 caballos con 2 hombres montados. Y esos hombres eran 2 ángeles que estaban cuidando mi casa y mi persona. Porque Dios cuidará de ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros no estamos solos en este mundo. En Cristo hay seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, la persona que no ayuna, que no ora, no puede vencer. Porque a nosotros se nos han dado alma poderosísima en Dios para destruir la obra del mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios es real. Dios no es un muñeco en la pared. Dios responde con fuego. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios se acuerda de que somos polvo y que sin Él nada podemos hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Isaías 58:6 dice: cuando tú practiques la justicia y el amor, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia, la justicia de Dios delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando tú sirves a Dios de corazón y tú sirves a los humanos y tú te acuerdas del que tiene hambre, de que está desnudo, de que necesita una vitamina, de que necesita ropa, porque uno puede ser muy, muy religioso y venir mucho a la iglesia, pero uno tiene que poner en práctica la vida de Dios y la vida de servir a Dios y de servir al prójimo. Son 10 mandamientos, y como si Cristo los redujo a 2 y dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se ha cumplido toda la ley y los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor responde con fuego. El Señor es real. El Señor no es algo que se dice y como que no es. El Señor está aquí en esta tarde para darle la mano. Si no conoce a Cristo, conózcalo en esta tarde, que se lo recomiendo. A mí me hizo libre de las opresiones diabólicas, del suicidio. A mí me hizo libre. Miren, este libro tiene unas cosas aquí que miles de gente la viven. Miles de gente la viven y no saben qué hacer. Están corriendo a la ciencia médica, y no es pecado ir a la ciencia médica. Están corriendo a los centros espiritistas. Sus problemas siguen sin solución. Porque la solución a tu problema está en Cristo. Su mano no se ha cortado para seguir ayudando, para seguir sanando y liberando. Bendito sea el nombre de Jesús. Por las llagas de Él fuimos curados, por su palabra somos liberados y por su sangre somos limpios. Somos limpios del pecado, somos liberados. No importa cuál sea la condición, Dios nos llama. A mí me llamó para que predicara. Cuando Dios me llamó a mí, yo estudiaba y trabajaba. Y el Señor me dijo: no te quiero ni trabajando ni estudiando. Te quiero llevando mi palabra y ayudando a aquellos que están como estabas tú. Miles de gente ha caído en el charco de sangre. Gente se hunden en el sufrimiento, en el dolor, en los tormentos. Y a manos de psicólogos y psiquiatras, sin saber qué hacer, Cristo lo libera. Cristo libera. Yo soy testigo de ese poder. Yo tomaba 6 clases de pastillas diario y la ciencia no me encontraba nada. Donde me hicieron más de 15 radiografías en mi cabeza y en mi cuerpo y no me encontraron nada. y al borde de un suicidio, adorando un altar de 65 imágenes, la mano del Señor me alcanzó y me dijo: María Cristina, levántate, porque hoy ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El Señor ha cambiado mi lamento en baile, ha puesto una canción nueva en mi corazón. El Señor me ha dado la libertad, y la verdadera libertad está en Dios, está en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que fue exhibido públicamente, triunfando sobre la potestad de la tiniebla en la cruz. Y dijo: yo soy el que estuve muerto, pero vivo por siglos y edades, y tengo la llave del infierno y de la muerte. Él es el Todopoderoso, Él es el vencedor, Él es el que tiene el poder. No hay necesidad de que tú estés atado, cuando hay provisión suficiente de parte de Dios para traer tu libertad en esta tarde. Si no has recibido a Cristo, recíbelo en esta tarde. Si te sientes enfermo, Él te sana. Si no puedes dormir tranquilo, Él te libera y puede dormir tranquilo. A mí me liberó de los malos sueños, de la pesadilla, de los espantos, porque hay cosas que han dejado huellas y maldiciones en nuestras vidas. Y aunque ya la ciencia ha dicho que no puede, que no puede resolvernos, hacer nada por nosotros. A mi casa llegó un hombre en Santo Domingo arrastrándose como una culebra. Cuando yo ministraba en Santo Domingo, llegó con uno de los tratados míos en la mano y me dijo: yo tengo 4 años en la iglesia y yo no soy libre, pero yo leí este tratado y vine para que tú me expliques cómo, qué tengo yo que hacer para ser libre. Y en Santo Domingo, pues yo trabajaba en la consejería de lunes a viernes, y sábado y domingo lo cogía para irme en ayuno con la gente, porque yo sé el misterio que se encierra en la oración y el ayuno. Y después que aquella gente confesaban y lloraban su pecado en la presencia de Dios, donde el camino estaba limpio para que la oración llegara a la presencia de Dios, este hombre me dijo: a mí me atormenta por la noche algo que no me deja dormir y que no me deja dormir tranquilo, y yo siento que es una mujer negra, lo que se llama aquí una madama, y dice que aquello se le tiraba encima y él no podía con aquello. Y aunque era cristiano, no era libre, porque hay cosas que hay que romperla, que hay que confesarla, que hay que llorarla, que hay que renunciarla, que hay que quebrantarla y que hay que renunciar a ella. Todo lo que no es de Dios hay que quitarlo del camino y dejar el camino limpio para que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Y a aquel muchacho yo le pregunté: ¿y por dónde entró eso que te atormenta? Dice que yo vivía con una prostituta que le servía a ese espíritu malo, y yo hice un pacto con ese espíritu, y todavía eso me visita y me atormenta. Yo estoy en la iglesia y no soy libre, y oro y ayuno y no soy libre. ¿Por qué? Porque hay gente que tienen que ser ministrada, escuchada, orientada y ministrada. Y usted tiene que romper con esas cosas del pasado. Hay cosas en nuestra vida que han dejado huellas y maldiciones en nuestra vida. Cuando yo buscaba liberarme de mi problema, usted sabe la sangre de gallina que a mí me echaron en la cabeza y los baños que me echaron en la cabeza. Pero hay una sola sangre que limpia, que no es la sangre de pollo ni de gallina, es la sangre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, que es el que perfuma y cambia nuestra vida, ni fuma tabaco, ni bebe ron, sino que te dice: hijo mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ese muchacho rompió con aquello. Según yo le fui orientando, le ministré, hice 3 días de ayuno con él y el Señor lo libertó. Y acabo de ganarme en la playa de Ponce una espiritista, una mujer que eran carros y carros de lunes a domingo en la casa, pero ella tenía unos hermanos cristianos que la evangelizaban. Su vecino necesita que usted le dé testimonio de que usted es cristiano y que usted le hable de Cristo. Su familia también lo necesita. Y esos vecinos le hablaban a esta mujer. Y esta mujer, en un culto que yo tuve en la playa, se convirtió a Cristo llorando. Se convirtió un tío que llegó así tembluco. Y se convirtió otra señora también que bregaba con lo mismo. Y recuerdo que cuando le fui a ministrar, esa señora se alaba los cabellos, así como para sacarse los cabellos, el pelo. Y yo le dije a esta señora, yo no voy a tu casa a botar toda esa cosa que tú tienes allí, pero sí comienza a coger bolsa grande y comienza a botar, a sacar todo eso, a echarlo. Todo lo que sea de la vieja vida, de la religión de antes y del espiritismo, usted tiene que sacar todo eso de su casa. El cristiano no guarda luto ni medio luto. Somos libres en Cristo Jesús. La Biblia dice que los muertos no salen. Ellos, hay gente en la iglesia que creen que los muertos salen. Los muertos no salen. La memoria de los muertos está puesta en olvido y no tienen más paga de lo que se hace debajo del sol. Ni los muertos después que se mueren tienen ningún derecho de venir aquí a molestar a nadie. Lo que pasa es que los demonios personifican a los difuntos. Este espiritista se convirtió y aquella mujer comenzó, tuvo una semana sacando cosas, hasta que vino el camión de la basura y se llevó aquello y limpió su casa. Y fuimos y le dimos un culto, porque aquella mujer hizo como Cornelio, invitó a muchísima gente de su vecindario y aquella casa estaba llena de gente. Y fuimos a la iglesia donde yo había predicado, el pastor y yo, y allí, hermanos, habían gente que antes eran de la iglesia buscando espiritismo y gente atada. Porque la gente está necesitada. La gente está buscando algo que no lo encontrará hasta que no encuentre a Cristo. Hasta que no encuentre al Señor. Aquella mujer se convirtió. Se le está dando culto. El Señor se está glorificando en ese hogar. Y está rompiendo completamente la cadena. El esposo ya aceptó la oración. Los vecinos aceptaron la oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Y han prometido ir a la iglesia. Es necesario consagrarnos a Dios para ir a buscar las almas que se pierden. Hay un grito que ha llegado a la presencia de Dios. Y por eso fue que Dios le dijo a Moisés: Moisés, Moisés, el grito de mi pueblo ha llegado en Egipto. Ha llegado en mi pueblo que está en Egipto. Ha llegado el grito de ellos a mi presencia. Y por eso que Dios está buscando hombres y mujeres que amen la verdad, que se consagren a Cristo para ir a buscar las almas que se pierden afuera. Yo he sentido esa responsabilidad. Yo pues estoy aquí en Puerto Rico, tengo 9 meses. No crea que fue fácil para yo escribir este libro. No crea que fue fácil la lucha que yo tuve. Pero esto va a ser de 1000 bendiciones a la gente. Todo el que lo ha llevado ha podido darse cuenta de cómo brega el enemigo y cómo Dios libera. Y pronto me voy a Boston porque yo vivo allá, y de ahí voy a Santo Domingo, que me están haciendo una agenda allá en la República Dominicana. Pues tengo 30 años trabajando por la causa de Dios y todavía me siento con ánimo, con fuerza, porque Dios da nueva fuerza, Dios da libertad y Dios da salud y Dios da bendición. Y Dios me ha hecho sentir la responsabilidad por las almas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso que somos nueva criatura en Cristo. El yugo de la impiedad se rompe. El yugo de los demonios se rompe. Viene la libertad. ¿Usted quiere libertad en esta tarde? Entréguele su alma a Cristo de corazón. Y comience a servirle al Señor y usted verá que su vida será diferente. Este material va a estar allá afuera. Y que compra este libro, tiene un librito de ayuno de regalo. La hermana María estará allá, pero primero me va a ayudar a ministrar María. Si hay alguna gente que quiere la oración, que quiere entregarse a Cristo, que quiere reconciliarse con Cristo, o que quiere la oración, esta es su oportunidad. Padre, hasta aquí dejo esta parte. Recibe la honra, recibe la gloria. Porque los yugos se rompen a través del poder del Espíritu Santo. Se rompen los yugos. ¿Quieres ser libre en esta tarde? El altar está abierto, te ofrezco una oración. No tiene que padecer más de esos tormentos y de esas cosas que te hacen sufrir. El Espíritu Santo está aquí y se está moviendo a lo largo y a lo ancho de ustedes para traer libertad a su vida. El altar está abierto, le ofrezco una oración. Niños que no pueden dormir tranquilos, gente que no son libres, quiere entregarle tu alma a Cristo, quiere reconciliarte con Cristo, quiere pedirle perdón al Señor, quiere la oración. Esta es tu tarde. El altar está abierto para que pase ahora. Bendito sea el nombre de Jesús. El altar está abierto. ¿Cuál es el primer valiente que se decide en entregarle su vida a Cristo, o que quiera la oración, o que quiera reconciliarse con el Señor, o que quiera darle su vida al Señor? Estamos en días finales. La venida de Cristo está más cerca que cuando creímos. Quiero agradecer a un señor aquí que me envió una ofrenda, no me recuerdo cuál es, no lo veo aquí, gloria a Jesús. Quiero darle la gracia porque la recibí. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Santo. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar por esta gente, María. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por darme la oportunidad. Gracias, Yolanda, que siempre me ha respondido. ¿Cómo está la pastora? Estamos orando por ella. Ella no está aquí hoy, ¿verdad que no? ¿Está ahí atrás? Ah, bueno, que pase aquí para hacerle una oración. Gloria a Dios Santo, aleluya. Gloria a Jesús. ¿Todos son convertidos? ¿Todos son convertidos? ¿Eh? ¿Ya lo aceptaste? Sí. ¿Tú has bregado con espiritismo? Sí. No importa, pero lo hiciste. ¿Cuánto hace te entregaste a Cristo? 3 años. 3 años. ¿Te sientes libre? ¿Todavía te perturban? Siempre hay algo que me jala para allá. Sí, ¿cuál es el santo de la devoción tuya? ¿Eh? La santería. El que ha bregado con eso tiene que entregarle su vida a Cristo de corazón. Te vamos a dar unos tratados y unos libritos allí. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Oiga, los diáconos, oigan lo que ella está diciendo. Que ella tiene unos imágenes allí y ella le tiene miedo a eso, para sacarlo. Y ese, ¿con quién tú vives? Hace una amiga. ¿Cuánto hace aceptarte al Señor que le está sirviendo de corazón? 3 años. ¿Tú ayunas? Tú todavía no eres libre. Aceptarte a Cristo, pero no eres libre. Pasa aquí. Pasa aquí. Dime, ¿qué tú quieres? Hay servilleta aquí para. Siéntenla ahí. Hay gente muy, muy llorosa, te para acá. ¿Qué tú quieres? ¿Qué te pasa? No estás sola. ¿Ya tú le sirves al Señor? ¿Eh? ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Hermano, estemos en comunión. Hay una necesidad muy grande aquí. Hay una necesidad muy grande. ¿Quieres darle tu vida al Señor en esta noche? ¿Nunca había venido a la iglesia? ¿Por qué llora? ¿Eh? Mucho tormento, mucha cosa en la vida. ¿Tú has bregado con espiritismo? Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios. Dile, Señor. Dile, Señor. en esta noche confieso que Jesucristo es el Señor. Acepto a Jesucristo como mi Salvador. Entrego mi alma a ti. Entrego mi carga a ti. Rompe esta cadena. Libértame. Perdona mi pecado y mis maldades. Y la sangre de Cristo me limpia de todo mi pecado y de todas mis maldades. En el nombre de Jesús. María, ven acá. Déjala a ella. Seguimos orando acá. Agárramela acá. Ponte detrás. De esta mujer hay una carga terrible. Espíritu Santo de Dios, sama, cama, llama. Jesús Nazareno, llévate esta carga, llévate esta angustia. Denle una servilleta. En el nombre de Jesús de Nazaret te libero. Te libero en el nombre de Jesús de Nazaret. Nazareno, hijo de Dios. Gloria a Jesús. Esta es la iglesia en comunión. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ven acá. La otra vez te acuerdas que yo te dije. Falta de eso. En parte no. Si Cristo viene y te encuentra así, ¿a dónde vas a ir? Vine a liberarme también. Yo creo que el Señor me. Tiene que ayunar y orar. Alguien de aquí, que de la gente más espiritual, tienen que ir a su casa. ¿Y esa amiga te permite eso en la casa? No, porque ella estuvo en eso también. ¿Viven juntas? Sí. Pero estuvo en eso, pero no está. Esa es la compañía. Ese hogar hay que visitarlo por la gente en ayuno, en oración. Y sacar aquello de allí, si tú quieres sacarlo y ser libre. Tienes que apartarte de eso y de lo otro y de lo otro y de lo otro. Yo te di un librito de ayuno aquella vez. No, yo creo que no. No. Si puedes llevarte ese libro. Esta gente así necesitan que se le visite y se le ayude y le saquen el altar de su casa. Ella tiene altar en su casa y no ha podido sacarlo, pero para eso hay que ir en ayuno y oración. Eso no está en altar, está en una caja. Ah. En una caja yo lo quiero botar, pero que. Ah, que ya ellos lo tienen en una caja y quiere botarlo. Y hay que ir gente en ayuno a sacar eso, en ayuno y oración. Y apartarte completamente. Señor, mire, decrúzame los brazos. María, ven aquí detrás también. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dile, Señor, yo me arrepiento de todo corazón haber participado en el espiritismo y en otras cosas que tú conoces. Yo quiero ser libre. Libértame, perdóname, rompe esta cadena. Espíritu Santo, ministra a esta mujer. Dale la libertad. Convierte su vida a ti. Pon sentimiento cristiano. Liberta su alma, liberta su espíritu, liberta su mente. En el nombre de Jesús te libero. Te libero, te libero. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por la palabra de Dios te libero. Te libero. Tienes que ayunar y tienes que orar y desear ser libre. Y hablar aquí con la persona más, con el pastor, para que te voten aquella. Ven acá, préstame, tráemela aquí a ella. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás así tan triste, tan afligida? ¿Eh? Que ahorita coge mi teléfono y me llama. Con el respeto que merecen ustedes. Para que coge el teléfono y me llame. Y hablamos por teléfono, ¿ok? ¿Alguien más que quiera la oración? Esto no es cosa de un día. ¿Por qué ustedes quieren la oración? Yo, hace ya como 2 o 3 meses que tengo una tos. Me han orado, me han orado. He orado y esa tos no se va. ¿De qué dice el médico que es eso? Me dice que es asma, pero me han dado medicamento y no se va. ¿Tú te has ayunado por eso? Tienes que ayunar, aunque sea hasta las 12. Hágale 3 ayunos al Señor como usted pueda hacerlo. Y dígale, Señor, presento estos ayunos para tu gloria y yo quiero mi completa libertad, pero yo le voy a orar. El Señor puede hacerlo ahora. Amén. Amén, quítese los lentes. La tos es aquí, ¿verdad? Uh-huh. Padre, en el nombre de Jesús, mira esa tos que atormenta a esta mujer. Los médicos han dicho que no, pero tú dices que sí. En el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo te libero. Por las llagas de Cristo te libero.